campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal de quesón, manteca y vino. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana porque está naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.